En el Evangelio y el testimonio es importante que primeramente presentemos la verdad simple del Evangelio. Bienvenido a su programa Diálogo Bíblico. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y esperamos que en este momento esté gozando de la compañía familiar después de una semana de labores. Aquí estamos en esta semana. No ha estado presente nuestro compañero de labores, Raúl Medina. Él está un poquito delicado y esperamos que se cuide para que podamos llegar juntos, para que juntos podamos pasar agosto. Entonces, en su reemplazo ha estado el pastor Cristian Valdés. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo está, Horacio? Quiero agradecer a la instancia que nos dan de poder estar acá para compartir quizás un granito de arena en esta etapa de la evangelización. Muy bien, y dicho sea de paso, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cariñoso saludo a Raúl Medina. Así es, con mucho cariño. Buen compañero de labores. Sí, un gran saludo para él. Y vamos a aprovechar también de invitarles a que ustedes busquen ahí en su computador www.escuelasabatica.cl. Allí encontrará todo el material, encontrará los audios y todo lo que le va a ayudar en la mejor comprensión de lo que hemos estado conversando a través de toda esta semana. Bueno, decíamos que hemos estado estudiando durante este tiempo y va a ser el estudio y la conversación de todo este trimestre, evangelismo y testimonio. Y durante esta semana, en forma específica, el evangelismo y el testimonio secuencial. De secuencia, ¿cierto? De poder llevar una continuidad. Justamente. Una sucesión ordenada, una progresión o marcha armónica. Eso es lo que se desea con respecto a la evangelización y testificación, que lleve una idea progresiva. Exactamente. ¿Qué tenemos que decir primero y qué viene después? ¿Ah? Claro. Que no es de cualquier forma, no es como se nos ocurre, sino como debe ser. Así es. Así como el abecedario parte con una letra y termina con otra, también en la vida espiritual hay que partir de una de la hasta la Z. De la A hasta la Z, como dice. O de la partida hasta la meta. Justamente. Bueno, tenemos que tener presente, y como decíamos, eso es lo que hemos estado tratando durante toda esta semana. Y debemos recordar que las personas tenemos que encontrarlas, así como lo hacía el Señor Jesús. El Señor Jesús encontraba a las personas donde estaba y las llevaba donde quería que estuviesen. Así es. Y él empezaba a conversarles y usaba distintos métodos para distintas personas. No miraba lo que eran, sino lo que podían llegar a ser. Justamente. Para el reino de Dios. Claro que sí. Y eso me hace pensar en lo que hizo con la mujer samaritana. Correcto. Una de las cosas, uno de los métodos interesantes que usó. Y obtuvo un buen resultado. Desgraciadamente, en el caso del joven rico, no lo tuvo. No tuvo el mismo resultado. ¿Pero por qué? No por causa de él. Es porque el joven rico sencillamente hizo una decisión equivocada. Él, en lugar de haber aceptado a Cristo, haber seguido a Cristo, él prefirió sus riquezas. Claro. Y pensó que el Señor le estaba pidiendo demasiado. Pero él nunca se tomó en consideración lo que él iba a recibir. El Señor le pedía demasiado porque era mucho más lo que estaba dispuesto a hacer. Y además, porque lo que él estaba le estaba pidiendo era lo que precisamente echaba a perder la vida de este joven. En cambio, la mujer samaritana dice que dejó su cántaro. Quizás su posesión más grande que sí, podía tener. El agua en esos lugares es tremendamente apreciada. Entonces ahí podemos ver una comparación, claro, ¿no? De alguien que dejó algo por el Señor y otro que no quiso dejar. Ahora, fíjate, el Señor, en este caso, el Señor Jesús le habla. En el caso del joven rico, fue él el que toma la iniciativa y va y le dice, pone su rodilla en tierra y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para hacer, para tener el llegar al reino de los cielos? Y el Señor le dice, hay algo que es interesante, dice que el Señor le amó. Claro. Cuando dice que le amó, no es que él le pusiera dificultades porque no quería que estuviese con él. Lo que pasa que tanto al joven rico, a Nicodemo, a la mujer samaritana, el Señor les habló precisamente de los problemas y dificultades que tenían en su vida. Se lo dijo en forma muy especial. Él habló con ellos y se lo dijo en forma en que el objetivo no era herirlos. Él podría haberle lanzado, a lo mejor, la verdad a la cara. Pero lo de él era algo salvífico, rescatar. Exactamente. Entonces, él les habló con ese amor que sentía por esas almas. Él se lo dijo de la manera en que podía llegar a su corazón. Y cuando le habla a Nicodemo, fíjate, cuando habla con Nicodemo, resulta que él le dice algo y Nicodemo lo toma al pie de la letra. Cuando le dice que tiene que nacer de nuevo. Claro. Él estaba hablando de algo espiritual y Nicodemo lo toma como algo literal. Cuando habla con la mujer le dice exactamente lo mismo. Le dice que le iba a dar agua, que él podía darle agua. Agua viva. ¿Eh? Agua viva quiere decir agua de un manantial. Y la mujer le dice que le dé esa agua. Pero ella estaba pensando en no tener que ir a sacarla, dice, para que no tenga que venir más. Pero el Señor le estaba hablando de un agua diferente, ¿no? Así es. Que él era esa agua. Y cuando habla con el joven rico, el problema del joven rico era precisamente sus riquezas. Y él quería llegar al reino de los cielos. No cabe duda de que él era sincero en ese momento. Pero el Señor le pone la dificultad, sí. Tú puedes llegar al reino de los cielos, pero tienes que deshacerte de este lastre. Imagínate si tú fueses a pasar un puente colgante y tienes la necesidad, a lo mejor hay un animal feroz, no sé, o hay alguien que te está siguiendo para matarte. Tú vas con una mochila y sabes que el puente resiste tu peso, pero no el de la mochila. Y tú tienes que dejar la mochila, pero ahí están tus posesiones. Claro. Tú tienes que pensar, o las posesiones o la vida. Seguramente tú no dudarías un momento, dejarías la mochila allí y pasarías el puente y te salvas. Claro. ¿Eh? Tú perdiste la mochila, pero ganaste tu vida. Bueno, en el caso del joven también era exactamente lo mismo. El joven tenía que deshacerse de eso. Ahora, el Señor siempre los llevaba en una secuencia, les Correcto. Iba mostrando las cosas Claro. en forma paulatina, de manera que la gente iba creyendo. Lo mismo lo hizo con los discípulos cuando él les instruyó, fue poco a poco instruyéndoles, y no olvidemos que él demoró 3 años en preparar a esos discípulos. Y cuando Claro. el Señor se va, generalmente nosotros pensamos, pero si no estaban preparados todavía. El Señor, ¿qué sacó con estar 3 años con ellos cuando no ganó nada? Estaban peleando porque ¿quién era el mayor? ¿Ah? ¿Quién iba a ocupar el cargo superior? Estaban pensando en que Jesús iba a tener un reino terrenal. ¿Ah? Entonces, bueno, quiere decir, Jesús perdió el tiempo durante 3 años y no sacó absolutamente nada. Porque los resultados dicen lo contrario. Claro que sí. El Señor no perdió tiempo, sino que los instruyó, los preparó. Exactamente. Ahora, como tú bien decías hace un rato, ¿cómo Dios lleva de lo conocido a lo desconocido, de las cosas típicas del diario vivir, lo llevó a la profundidad espiritual? En el caso de la mujer samaritana, en el caso de Nicodemo, ¿cierto? Y en el caso del joven rico, pero que no estuvo dispuesto a pagar el precio. Ahora, nosotros estamos en la escuela de la vida, en la cual Dios es nuestro maestro y quiere llevarnos, ¿cierto?, al conocimiento pleno de su verdad, que llevarnos de lo conocido a lo desconocido. Ya, Dios nos habla a través de la naturaleza, Dios nos habla a través de la historia, Dios nos habla a través de la Biblia, Dios nos habla a través de Jesucristo, Dios nos habla a través de la conciencia. Dios tiene métodos para hablarnos, de alguna u otra manera desea hablarnos y quiere llevarnos de tal modo en esa secuencia que podamos lograr nosotros captar la esencia de lo que es Dios en sí mismo. Imagínate, ¿qué harías tú si te encontraras con un joven que hace 2 días que no come absolutamente nada, no tiene para comer, y te encuentras con él y te pones a conversar con él y le dices, mira joven, lo que tú tienes, lo que tú necesitas es ir a la iglesia, lo que tú necesitas es leer la Biblia. Claro. Cuando tú leas la Biblia, la cosa va a ser diferente, tu vida va a cambiar, vas a ver las cosas en forma diferente y Dios te va a ayudar, Dios te va a entregar. ¿Cómo sería la reacción de ese joven? Claro. Bueno, sería totalmente muy diferente. A lo mejor él diría, lo que yo necesito en este momento es comer pan, alimentarme. necesito satisfacer mi necesidad. Yo creo que ni siquiera te está escuchando, porque lo único que está pensando él es en comer. Claro. Entonces es ahí donde nosotros, quizás aprendiendo de estos hechos que son quizás ejemplo, podemos entender a Dios, dónde nos quiere llevar. Y el Señor Jesús suplía las necesidades, por supuesto. Y después Él continuaba con ellos enseñándoles. Entonces creo que nosotros, fíjate, tuvo misericordia de esa multitud a quien el Señor le dio panes y peces. Y el Señor sabía que no toda la gente iba a responder. Claro, que muchos venían por el pan y los peces. Exactamente. Pero así todo estaba dispuesto a algo. Pero el Señor les entregó, ¿te das cuenta? Claro. Porque nosotros a lo mejor habríamos, si hubiésemos sabido, le habríamos dicho, bueno, que se sienten, tales personas se sienten a este lado y los de allá le vamos a dar solamente a estos de acá, porque estos son los que están interesados. Los de allá, váyanse a su casa y busquen, rebúsquensela por ustedes mismos. Pero el Señor le entregó a todos igual. Por igual. No hizo acepción de personas. Todos tuvieron la misma oportunidad. Todos le escucharon igual. Entonces, eso también tiene que darnos una enseñanza. Nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Entregar a todos por igual. A veces podemos decir, ya hemos evangelizado ese sector, ya fuimos, ya no hay necesidad, ¿cierto? Esa gente no, porque esa gente no es poco receptiva al tema del evangelio. No, nuestra labor es ir donde vayamos. Justamente. Poder entregar esa semilla, ese pan que el hombre necesita para vivir espiritualmente. Ahora, cuando hablamos de una enseñanza de tipo secuencial, pensamos en que vamos a ir instruyendo a las personas, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar. Claro. Porque seguramente vamos a tener que adaptar nuestra forma de enseñanza a la persona con la cual estamos conversando. Pero el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo. Lo que cambia son las formas. La modalidad. Y fíjate, no solamente eso. Tenemos que tener cosas que... presente cosas que son fundamentales. Por ejemplo, las necesidades hoy. Creo que una de las mayores necesidades es que la gente necesita de cariño. Así nosotros es. Tenemos que entregarle el evangelio con cariño y no tenemos tampoco que sentirnos chasqueados con la respuesta de la persona. Hay personas que no saben amar porque nunca recibieron amor. Claro. Entonces tenemos que también saber eso, estar preparado para eso. Seguramente nos vamos a llevar chascos, pero tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que saber de que hay personas que van a actuar en forma distinta. Hay personas que se han quedado en la iglesia porque se les ha recibido con mucho amor. Justamente. Pero yo creo que se han ido quizás porque no han recibido lo que la Biblia dice que es el amor. Entonces es ahí donde debemos aprender. Ahora fíjate, en cuanto a eso, también debemos considerar que hay personas que van a la iglesia con una idea. Claro. Entonces, una idea preconcebida. ¿Cuál es? Que va a encontrar el cielo allí. Claro. Que no hay ningún problema, que todos se aman, que todos se ayudan. En fin, el sitio ideal para vivir. La realidad es fantástico. Pero la realidad dice que ahí hay un hospital. Exactamente. Donde estamos todos enfermos y donde hay un médico que es Cristo que nos va sanando. Ahora, interesante esto, estamos todos enfermos, pero algunos se han ido recuperando un poco mejor. Ahora, ¿cuándo será el alta? Cuando Cristo venga, ahí sí estaremos todos de alta. Justamente. Entonces, la iglesia, a veces las personas se idealizan pensando que en la iglesia van a encontrar todo lo lindo, lo bello. No, hay cosas que son normales, naturales, propias de una comunidad eclesiástica. Son personas que tienen problemas, dificultades, claro. Y por eso que están ahí. Si no las tuvieran, no estarían allí tampoco. Claro. Lo importante, como tú decías, es entregar amor. La necesidad de este momento, de este mundo, es el amor. Poder hablarle de lo más importante que es el evangelio, que es el amor. Ahora, como nosotros estamos entregando el evangelio, tenemos que considerar también que no es lo que se habla, no es lo que se profesa, no es la piedad y religiosidad que se afirma tener lo que tiene valor delante de Dios. Son las obras de justicia las que revelan un carácter cristiano. Y nosotros creo que eso es lo que el mundo necesita hoy. Necesita ver el carácter cristiano. Necesita ver cristianos en acción. pero personas que sean cristianas, que sean confiables, personas que tengan palabra. ¿Ah? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué digo esto? El Señor dice en su palabra, sea tu hablar, si sí, no, no. ¿Por qué? Porque mi sí debe ser sí. Cuando yo digo que sí, yo tengo que hacer cualquier cosa, pero para cumplir aquello que he dado, empeñado mi palabra. Y cuando digo que no, es no. La persona sabe que cuando yo digo que no, es porque es no. No es a lo mejor, tal vez, quizás. No, el sí es sí, el no es no. No es variable. Persona confiable. ¿Eh? Persona que se puede confiar. No, esta persona me dijo que vendría y yo sé que va a venir. Y si no viene, no, yo sé que va a venir. Claro, dio su palabra. Dio su palabra y la va a cumplir. Bueno, esas son cosas que... ese es un cristianismo práctico y es lo que nosotros necesitamos mostrar. Ahora, cuando hablamos de evangelismo secuencial, estamos yendo de la leche al alimento sólido. Claro, tomamos a la persona, ¿cierto?, con el amor, suplimos sus necesidades, la ayudamos, la atraemos a Cristo, o mejor dicho, el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a atraerla. Sí. Porque ¿qué hace la hora finalmente el Espíritu Santo? Justamente. Se trae, y ahí comenzamos a darle, ¿qué tipo de alimento? La leche. Porque es un proceso. Justamente. Ahora, hasta llegar a la vianda, que es lo que es el alimento más grueso. Y eso era precisamente lo que decía Pablo ahí en Primera de Corintios, capítulo 3, versos 1 al 3. Hablaba de la leche y que él no había podido entregarle a los corintios el alimento espiritual que él esperaba, porque ellos eran carnales. Porque claro, ellos todavía no estaban preparados para recibir ese alimento. Habían peleas, luchas, divisiones. Justamente. Entonces, esto también tenemos que ver que se presenta en la vida diaria. Es una realidad. Bueno, lo que sí tenemos que pedir al Señor que no sea una realidad en nosotros. Correcto. Que nosotros somos los que estemos recibiendo solamente leche en lugar de alimento sólido. Nosotros somos los que tenemos que estudiar más profundamente las Sagradas Escrituras y recibir aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Pero esto va por etapas, como lo hemos dicho y repetido. Claro. Esto va por etapas. No es algo que se dé inmediatamente todo. Ahora, por eso que, perdón, fíjate, ¿sí? Por eso nosotros encontramos el mejor ejemplo en el Señor Jesús. El Señor Jesús, dime, lo que le enseñó en 3 años, ¿no habría podido enseñárselo en 3 meses? Podía, pero quizás no estaban preparados para recibir todo. Ese una vez es el problema, ¿te fijas? Claro, de todo una, recibir todo Él podía haberle entregado. Muy bien, vengan al curso, aquí son 3 meses de estudio intensivo, le dice. Y llama a los 12 y los tiene ahí estudiando 3 meses intensivamente. Pero a lo mejor después de esos 3 meses habrían estado peor todavía de lo que estaban cuando... Lógicamente después de los 3 años, uno cuando los ve, y lo comentamos, cuando ve lo que hacen los discípulos, que no estaban preparados, uno los ve y no estaban preparados porque estaban peleando entre sí, había contienda, habían luchas. Ya ve que ahí mismo en el aposento alto donde estaban divididos, entonces claro, uno piensa, bueno, ¿de qué valió los 3 años que el Señor les dedicó entonces? Fue pérdida de tiempo. Claro, aparentemente, como tú bien decías, el Señor es muy sabio, y Él sabía los tiempos y las ocasiones en las cuales los discípulos iban a crecer espiritualmente, y los llevó de la leche, ¿cierto?, a la vianda. Y en esos 3 años y medio uno podría pensar que el trabajo que hizo Cristo con ellos durante esos 3 años y medio no dio muchos resultados, pero los resultados vinieron después. Es interesante que claro, a la muerte de Cristo dice que ellos se unieron, se reconciliaron, se pidieron perdón y dice que se unieron en un propósito, predicar el Evangelio. El Espíritu Santo les ayudó a recordar todo aquello que el Señor les había enseñado. Correcto. Y ahí ellos salieron a predicar. Ahora ellos estaban preparados, pero eso es producto de 3 años de dedicación, claro, del Señor Jesús. Fíjate... Disculpa, entonces, ¿sí? Nosotros tenemos que tener claro también que dentro de nuestra fe y comunidad religiosa, y también de las personas que están creciendo en la gracia del Señor, hay procesos. Hay procesos. Justamente. Uno va más rápido, otro va más lento, pero finalmente todos queremos llegar al mismo lugar. Si Cristo tuvo que trabajar 3 años y medio con un grupo de 12... en este caso eran 11, quizás muchos de nosotros a lo mejor Cristo va a tener que trabajar mucho más tiempo o menos tiempo, pero constantemente el Señor nos está enseñando, nos está educando. Ahora, tú dijiste no eran 12 sino 11. Claro. Pero fíjate que él enseñó a los 12, ¿no? Por igual. En ningún momento él dijo, mira, anda a dar una vueltecita, Judas, porque tengo que enseñarle algunas cosas. No. Esta materia no te viene a ti. Judas... escuchó los mismos mensajes, hizo los mismos milagros, contempló los mismos milagros, claro. En fin, estuvo en todo momento estuvo con el Señor y recibió exactamente lo mismo. El problema de Judas es que habían ciertas verdades decisivas que él no aceptó. Él tenía una idea y esa idea la tenía fija y el Señor quería que cumpliera de acuerdo a eso, claro. Él tenía otra idea, entonces el Señor trató de quitar esa idea de la mente de Judas, pero desgraciadamente él no quiso cambiar, claro. Ahora, Judas también efectuó milagro, por ejemplo, ellos dice que en algún momento los discípulos llegaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios nos retienen en tu nombre, y de eso fue partícipe Judas, claro. Ahora, como tú bien decías, Judas tuvo algunas verdades que él no quiso realmente aceptar, que eran verdades probatorias, las cuales realmente, cuando Cristo se las planteó a los discípulos en forma general, hubo uno, ¿cierto?, que no estuvo dispuesto a seguir a su Señor. Y también dentro de la multitud que lo seguía, hubieron muchos que ya no seguían a Cristo porque la palabra de él muchas veces fue dura. Y decía, dura para ellos, dura porque, para él. ¿Por qué? Era dura porque ellos esperaban otra cosa. Claro, pero eran verdades. La verdad es que eran verdades que los podían ayudar a ellos a salir del estado en que se encontraban, pero ahí volvemos al joven rico, ¿eh? Estaba la decisión ahí, estaba los elementos, estaba todo, solamente había que decidir. Y ahí en ese tema de decisión muchos no quisieron seguir a Cristo porque por conveniencia no le servía. Ahora tenemos que considerar que la salvación solamente es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Solamente por su gracia nosotros podemos aceptar las verdades que exigen cambios. Porque, fíjate, cuando el Señor llega a nuestra vida, creo que una de las pruebas, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque nosotros obramos en forma diferente. No es que nos vamos a salvar por las obras. Eso no, tenemos que decirlo. Correcto. Y repetirlo. Y lo hemos dicho en infinidad de veces. Hay quienes piensan que nosotros nos salvamos por las obras. No nos salvamos por las obras. El hecho de decir de que tenemos el deber de guardar los mandamientos. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un tema de amor. Y además tenemos claro de que solamente podemos guardar los mandamientos de Dios cuando nosotros nos tomamos firmemente de la mano del Señor Jesús y caminamos a su lado. Es Él el que hace posible todo. Pero nosotros no nos salvamos por las obras, ni nos salvamos sin las obras. Porque aquel que recibe la salvación va a tener obras en forma natural. Es algo natural. Es natural. Tan natural como que el peral da peras. Así es. No se espera otra cosa. Es tan natural como el capítulo de Mateo 25 que dice, sí. Señor, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo hicimos esto otro? ¿Cuándo? Para ellos era natural. Claro, ni siquiera estaban pensando en las... Claro. Ellos, en cambio, hay otro grupo al final de la historia de este mundo que dirá, Señor, nosotros hicimos esto en tu nombre. Y el Señor dirá, apartado de mí, hacer maldad, no os conozco. En cambio, hay un grupo que era normal hacer esas obras de bien, ¿cierto? Estuve en la cárcel y me visitaste, enfermo me cuidaste, ¿ya? Hambriento y me sustentaste. Entonces, ellos dicen, Señor, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo hicimos esto otro? No recordamos haberlo hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque son parte de la vida práctica del cristiano. Y tenemos que recordar que tal como el Señor habló acerca de que íbamos a sembrar, claro. Teníamos que sembrar la semilla del Evangelio, la sembramos para tener también una cosecha. Así es. Entonces, si nosotros hacemos las cosas como corresponde, si tenemos presente cómo estamos sembrando, que no siempre es exactamente igual, depende del terreno al cual estemos jugando, depende de la preparación que tengamos del terreno, todo eso tenemos que tenerlo presente, y todo eso es en preparación de la cosecha que nosotros esperamos tener, pero la cosecha es una cosecha para el reino de los cielos, no estamos pensando en una cosecha, claro. En que nosotros nos vamos a favorecer, para nada, nos vamos a favorecer, porque piensa tú, qué mayor felicidad es una alegría. Tú, ¿qué mayor felicidad? Imagínate al ver a tus hijos salvos. Por supuesto. Por la gracia de Dios. Al ver personas que tú amas, que estén en el reino de los cielos. Eso es una tremenda felicidad, una felicidad que no se puede comprar con dinero. Y creo que debemos, en este sentido, debemos seguir siempre el ejemplo de Cristo. Cristo siempre nos, bueno, Él vino a enseñarnos cómo vivir, vino a enseñarnos muchas cosas. Y fíjate, es interesante notar que Cristo conducía la mente de las personas de quienes lo estaban escuchando, desde la semilla natural, aquella que se echa en el suelo, hasta la semilla del Evangelio, y cuya cosecha traerá al hombre de vuelta a la lealtad. Porque nosotros, cuando nos separamos de Dios, somos desleales naturalmente. Pero cuando volvemos a la comunión con Dios, pasamos a ser leales naturalmente, pero por la gracia de Dios, no por un mérito en nosotros. El Señor, el Espíritu de Dios, nos ayuda a llegar a esa lealtad, que es la que la gente espera ver en cada uno de nosotros. Interesante con respecto a este tema de la cosecha. Uh-huh. La cosecha va a venir en la medida en que yo pueda seguir los pasos, ¿cierto?, que están establecidos. Y finalmente, los logros que pueda alcanzar Cristo, porque nosotros somos meros instrumentos en la mano del Señor. Y al final, la cosecha, yo sé que será bastante grande. Muchas personas por las cuales hemos trabajado, hemos instruido, hemos llevado adelante el Evangelio, serán el gozo en el reino de los cielos. Justamente. Entonces, pero pedir, ¿cierto?, a todo aquel que está oyendo, que debemos ir paso a paso. Todo tiene un proceso. Los procesos son de Dios, no son nuestros. Los pasos son de Dios, no son nuestros. Tenemos que ejecutarlo. Y la alegría, obviamente, que será compartida, tanto del cielo como nosotros, porque veremos a aquellos que hemos trabajado para el reino de los cielos. Correcto. Yo lo invito a usted, apreciado oyente, que pueda buscar más al Señor en profundidad, pueda crecer en la gracia de Dios, ya que cuando uno crece en la gracia de Dios se siente pleno. Y puede algún día alcanzar a conocer un poquito más de aquello que Dios tiene para nosotros. Perfecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante toda esta semana. Esperamos que la próxima semana ya esté de vuelta Raúl Medina, ocupando el lugar que corresponde. Bueno, gracias a usted por la invitación. Gracias. Y a ustedes les decimos que debemos presentar las verdades del Evangelio, que primeramente llevan a la persona a un amoroso y salvífico relacionamiento con Cristo, y enseguida desafiar a los nuevos cristianos a un compromiso y obediencia a nuestro Señor. Ha sido grato haber estado con ustedes, un cariñoso abrazo, y les invitamos también con mucho cariño que nos siga acompañando en su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga a usted junto a sus seres amados. Será hasta la próxima.